Me pregunto si las estrellas brillan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a una nueva edición de Cita con la Noche. Y aunque sea de noche, recuerda que hay estrellas allá arriba. Las estrellas brillan y además nos encanta verlas. Pero ¿sabías que tú también puedes volver a brillar y recuperar tu estrella? ¿Sabías que has nacido para brillar y nadie se ha dado cuenta de que eres una estrella, ni siquiera tú? Pues hoy vamos a hacer un viaje, pero no por el universo, sino por la estrella más importante, que eres tú. Seguro que has tenido una bonita infancia, feliz, como una estrella llena de luz, llena también de magia. Pero un día creciste y te diste cuenta de que el mundo es falso, de que el mundo incluso muchas veces es hipócrita, y las puertas del firmamento que antes veías siempre abiertas ahora se te iban cerrando a cada paso que dabas. Y llegó un momento en que dejaste de creer en ti, y tu resplandor de estrella se fue apagando lentamente, como le ocurre al sol en todos los atardeceres. Tienes miedo de pensar que no vas a volver a disfrutar del espectáculo de un nuevo amanecer. Y en ese momento decidiste caminar despacito y silencioso por la vida, tratando de ser invisible, porque nadie te comprendía. Eso significa que no querías destacar, que no querías ser especial, pero también que no querías brillar, ni siquiera seguir el camino de tus sueños. Y la vida te ha tratado mal, y te has mostrado aún así lleno de bondad y generosidad, pero probablemente has tenido relaciones que han durado poco, varios fracasos personales, trabajos muy inestables y muy mal pagados donde no reconocían lo que valías. A lo mejor has tenido amistades que solo recurrían a ti cuando les hacía falta, pero no pensaban en tus necesidades, ni mucho menos en tu felicidad. Y no te llamaban para los momentos alegres. Y a veces, seguro que has notado ganas de bailar, pero no eras capaz de escuchar ni de seguir ni la música ni el ritmo de la vida. Y he ahí que dejaste de mirar al cielo y empezaste a mirar más abajo, y se empezó a apoderar el desánimo y un poco la depresión. Solamente podías mirar al suelo, y eso, querido amigo o querida amiga, es algo que una estrella no puede hacer ni debe hacer nunca. Y cuando empiezas a contrastar los cuentos que te contaban de pequeño y la realidad que ves ahora, ves que aquello era mentira, que los cuentos acababan bien, el príncipe siempre rescataba a la princesa. Pero los cuentos de la realidad no suelen acabar bien. Y por eso dejaste de creer en ti, dejaste de creer en tus sueños. Y los dejaste morir poco a poco, y con ellos fue muriendo también tu ilusión de vivir. Y estás así. Estás brillando aunque no te des cuenta, porque una estrella siempre brilla con su propia luz. A lo mejor se te ha olvidado quién eres. A lo mejor has pensado que no vales nada, que eres tan solo una estrella apagada. Pero si eres una estrella, tienes luz. Dejaste de brillar y el cielo se quedó sin tu luz y dejó a oscuras tu propia alma dentro del universo. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. ¿Es esta tu historia? ¿En este momento piensas que tu autoestima está marchita y que poco o muy poco puedes hacer ya? ¿Que ya ha pasado tu momento de esplendor y que va a llegar un invierno frío? ¿Es posible que tengas miedo de mirarte al espejo? Porque si has llegado a sentir que no valías nada y que nunca encontrarías la auténtica felicidad, te cuesta levantar la vista del suelo. Y cada vez que la vida te daba un golpe, mirabas todavía más abajo y durante más tiempo. Pero también es posible que en un momento determinado hayas decidido sacar fuerza desde dentro, reconstruirte como se reconstruye un puzzle, y empezar a creer que todas las estrellas se quieren a sí mismas desde que nacen. Porque el poder no reside en el exterior, sino ahí dentro. No te sientas como en una isla desierta, abandonado con tus pensamientos y un enorme océano rodeando tu silencio. Porque una verdadera estrella como tú no puede extinguirse nunca, pero tampoco puede dejar a oscuras el universo. Momentos de adversidad y de incertidumbre los pasamos todos. Pero eso no significa que no vamos a volver a brillar. No dejes en manos de los demás que te encuentres bien. No dejes en otros tu felicidad. Céntrate en lo que te importa y brilla en eso. No te hagas preguntas. Busca respuestas dentro de ti. No olvides nunca, por eso te lo recuerdo, que tienes luz, que eres estrella. Y lo mejor es iluminar y dejar notar tu presencia. Y siempre superarte, estar presente, vivir e ir construyendo tu propia historia. Has de saber que puedes ser luz para muchas personas. Porque todos hemos iluminado o hemos sido iluminados en algún momento de nuestra vida. Y ser estrella en este mundo que pasa tan rápido, es un auténtico desafío. Una estrella duradera, una estrella que tiene una chispa de luz en su interior, que además es una fuente de energía que nunca termina. Esa es la esencia de la vida. Y por tanto, esa es tu propia esencia. Estás escuchando Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Si la vida te golpea 10 veces, levántate 11, porque las estrellas más brillantes salen en las noches más oscuras, y porque los fugaces somos nosotros y no ellas. Aprendamos de los niños que viven la magia y la pasión más auténtica. Ellos sí brillan, ellos miran las estrellas. Pero la sociedad en la que vivimos, por desgracia, ya no mira hacia arriba. Solo se preocupa por lo de abajo y no encuentra estrellas. Vivimos en una sociedad en la que no hay lugar para la imaginación ni para reflexionar. Tenemos que buscarlo. Nosotros somos fugaces, pero aprendamos, amigos, a brillar. Vivimos de una manera limitada. Por eso es muy importante que durante este viaje tan corto aprendamos a brillar. Porque parar el reloj y vivir con toda la intensidad, amigos, es posible. No es necesario que busquemos grandes aventuras. Lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento. Como escribió William Shakespeare, el tiempo no vuelve atrás, así que planta tu jardín y adorna tu alma en lugar de esperar a que alguien te traiga flores. La satisfacción en la vida no se alcanza por haber hecho realidad una meta o por el número de experiencias que hemos tenido, sino se mide por la intensidad con que hemos podido vivir cada momento, cada detalle de nuestra historia. Y ahí es donde está nuestra auténtica luz interior. Esa luz que tienes y que seguro que rivaliza con la más brillante del firmamento. Buenas noches, amigos. Ojalá que brilléis a partir de ahora. Ojalá que las estrellas no solo sean guías, sino que también os convirtáis en estrellas que brillen para otros. Tiempo ya para vosotros, amigos oyentes, y los comentarios y reflexiones que nos dejáis, tanto en iVoox como en Facebook. Me gustaría leer tres de vuestros comentarios. Desde el anonimato, me considero ya como viajero del tren de Cita con la Noche. Gracias por abrirme sus puertas. En el tren anterior abandoné todas mis maletas. A partir de ahora, bastará con bajar la ventanilla para adentrarse en un mundo nuevo y renacer a otra vida. Enhorabuena al experto maquinista y sus colaboradores. Pedro Amador nos escribe y nos dice: Alberto, muchas gracias por utilizar la cita del tren. Quedó de lujo para la historia que contaste. A disfrutar del viaje. Amigos, a disfrutar, por supuesto que sí. Escuchando el podcast de la importancia del silencio, es tan cierto todo lo que se menciona y llegó a la conclusión de que sí es mejor callar si no tienes nada agradable que aportar. A mí me costaba trabajo, pero ahora me gusta guardar silencio y reencontrarme conmigo misma. Quisiera contarles algo y que me aconsejen. Tengo de casada 16 años y he tratado de llevarme bien con la familia de mi esposo, principalmente con su mamá. Pero ella quería opinar en mi vida, decirme lo que tenía que hacer, y yo le hice saber que no me agradaba. Yo era una persona muy atenta con ella, por no decir bárbara, pero nada era suficiente para ella. Después el hermano de mi esposo se casa y llega otra nuera. Ella se la ha ganado y ahora son muy unidas, y siempre mi suegra está hablándome de ella y mi concuñada igual me da a entender que ella está muy unida con ella. Y yo al ver esta situación acepto que me da cierto coraje que ella sea la favorita. Sin embargo, lo que yo hice fue alejarme. No la visito tanto, de no ir a sus reuniones, y mejor aún, he guardado silencio, no expreso ninguna opinión. No sé si esto sea lo mejor. Agradecería un consejo. Les envío mis mejores deseos y mis felicitaciones por su programa. Muchas gracias, Ivette, desde México. Aquí queda lo que nos ha escrito Ivette. Está en la página de Cita con la Noche Podcast de Facebook. Si alguien se anima a responderle, pues estaremos encantados de compartir nuestras propias experiencias. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro, como siempre aquí, en Cita con la Noche.